estamos de nuevo acá al aire. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico debido a la luz. Hubo una bajada de tensión, esas famosas bajadas de tensión cuando uno nombra a un personaje político. Parece como que la luz viene tipo Menem, que todos bajan la mano. En este caso la idea era hablar un poquito de la nueva posición que toma Cristina al volver al gobierno. Y bueno, de repente hubo como una ebullición de luz que se fue y vino, nos sacó del aire, básicamente. Y bueno, estamos de nuevo ya con el mago del otro lado, que por suerte está presente. Si no, yo no podría ni salir al aire. Así que vamos a retomar un poquitito de todo lo que adelantamos en el primer bloque. Vamos a entrar ya pasada las 6:30 de la tarde. Se nos va a hacer un poquito tarde seguramente hoy. Introducirnos en un poquito estos cambios. No solemos tratar la agenda mediática que se plasma en los grandes medios hegemónicos o medios televisivos que tratan de reproducir la misma noticia constantemente, pero bueno, no me parece ser alusivo en algunos temas o en referencia a algunas cuestiones de información, a nivel informativo por lo menos, de un anuncio que duró pocos minutos, en donde hubo algunos cambios en el, digamos, de parte del secretario de Comunicación Pública, que es Alfredo Scocimaro, algo así, que es el secretario, el higotudo, dice Felpeto. Parecía Luma Rodríguez, es el secretario de Comunicación Pública, quien fue el encargado de informar diferentes cuestiones. Ayer nos desayunamos con la renuncia de Moreno, secretario de Comercio Interior, que era el que estaba encargado más que nada de que no entre nada del exterior, que no se importen demasiadas cosas, que estaba trayendo bastante dolores de cabeza, encargado un poco de decir que no había inflación. Son algunas cuestiones de las que llevaba adelante. Hubo un cambio muy importante, por eso la voz que se escuchaba de fondo, que es del actual gobernador del Chaco. Un hombre que no, por lo menos por nosotros, no está para nada bien visto. Jorge Capitanich, que es el gobernador chaqueño, que como lo escuchábamos en el audio, es un tipo que está totalmente en contra del aborto legal, seguro y gratuito. Lo plantea de algo totalmente eclesiástico, que no tiene lugar, que es una concepción de la vida que no se puede quitar. Nos pareció importante escucharlo porque va a ser el actual jefe de gabinete de la Argentina, ¿no? Acá del Congreso. Más allá que hoy en día sea el gobernador del Chaco, va a tener que dejarle su lugar al vicegobernador para poder optar por agarrar este cargo que le ofreció Cristina Fernández de Kirchner, que es ser el nuevo jefe de gabinete de acá del Congreso de la Nación. Y a partir de esto se corre Juan Manuel Aval Medina, reemplazado por quien digo recién, Capitanich, y a su vez Lorenzino, que era el ministro de Economía que tenemos en el país, va a dejar esta cartera de economista al actual viceministro, que es Axel Kicillof. También una decisión estrictamente política de Cristina. También sale Marco Del Pont, y quien va a agarrar ese cargo es el quien estaba al frente del Banco Nación, que es Carlos Fábrega. Y va a haber un cambio también en el ministerio, en el INTA, el Ministerio de Agricultura, donde Norberto Jaguar va a dejar el puesto, y el quien se va a encargar, ahora vamos a buscar quién se va a encargar, porque no tenemos el nombre exacto, pero hubo cambios estratégicos en varios ministerios. Uno de ellos es el de Agricultura, otro de ellos es jefe de gabinete, otro de ellos es el Ministerio de Economía. En la mañana de hoy nos enteramos la del Secretario de Comercio Interior. Leyendo página 12 hoy a la mañana me enteré por medio de un audio que renunciaba Moreno. Son diferentes cambios que empiezan a denotar también una marca política. Los cambios en el gabinete pueden leerse de diferentes maneras. Se puede leer como una forma de reacomodamiento de lo que es este partido kirchnerista llamado La Cámpora. Más que nada para tener en cuenta, porque uno de los que salió de un cargo importante fue Juan Manuel Aval Medina, integrante de esta agrupación, entregando esta coordinación de la jefatura de gabinete ahora a Capitanich, por decisión específica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto se puede leer entre líneas a partir de un movimiento un poco táctico después de la derrota al kirchnerismo con el Frente Masista Renovador de la provincia de Buenos Aires, que no es más que un rejunte del PJ, de gente que no tiene dónde ubicarse políticamente, que se ubica dentro de ahí, donde hay gente de la CGT, menemista. Es todo un rejunte de basura que está todo en un mismo partido llamado Frente Renovador Masista. Y bueno, es como que están los varones del conurbano por un lado, la Liga de Gobernadores por el otro, como bien decían en un informe de la página Marcha, la agencia de noticias, donde están los respaldos de Daniel Scioli por un lado, que es el gobernador de la provincia, por el otro lado aparece Ignacio Endemendiguren con la UIA, Jorge Macri. Hay un cambio, lamentablemente, hacia la derecha, ¿no? En muchas cuestiones. Capitanich no es un hombre para nada orientado hacia la izquierda. De hecho, el audio que escuchamos habla por sí solo con la postura política que él toma en contra, específicamente del aborto. No es una suma que un hombre esté encargado de la jefatura de gabinete de nuestro país que tiene ese pensamiento sobre el aborto, cuando es un tratamiento que debe llevar al Congreso, que debería de aprobarse y debería dejar de haber abortos clandestinos. Esto lo decimos por diferentes cuestiones. Hace poquito, la semana pasada, no me acuerdo si Fepeto Mayor, la semana pasada fue que salió grabado La Trinchera, ¿verdad? Bueno, yo no pude venir por diferentes cuestiones y salieron las entrevistas que sí habíamos producido para ese día. Y una de ellas fue una entrevista que realizamos con Mariana Carvajal, una periodista de Página 12, que hace la semana pasada sacó tapa de página con el tema de la joven que en el mes de junio o julio, no me recuerdo bien de este año, fue totalmente criminalizada por médicos del Hospital Argerich, y del Hospital Argerich, el Fernández, perdón, vamos a corregir el dato, del Hospital Fernández, con esta línea bajada por parte del macrismo, donde no se respeta ningún tipo de protocolo sobre el aborto, que hay protocolos para respetar y no se respeta, donde no se respeta ni siquiera tampoco el tema del que el médico no tiene, llevo otra palabra pero no me sale ahora, el médico no tiene por qué delatar al paciente, el derecho profesional, el mensaje profesional del médico no tiene por qué ir a denunciar al paciente, eso lo hacen por un tema de decisión propia y personal, no están con la soga al cuello para tener que hacerlo sí o sí, lo cual indica que hay una línea de bajada a nivel ciudad, obviamente por el macrismo, que está ubicado totalmente a la derecha de la política. Pero también a nivel nacional no se plantea una respuesta diferente en relación a la postura del aborto legal, seguro y gratuito. De hecho, nos está llevando constantemente, hay que llevarlo para que de nuevo se ponga en la agenda, para que de nuevo entre al Congreso, para que sea una decisión que se pueda llegar a tomar, de diferentes movilizaciones, diferentes provincias de todo el país. La semana que viene se viene el Encuentro Nacional de Mujeres y seguramente va a ser uno de los temas principales, el tema del aborto legal, seguro y gratuito. Pero, por ejemplo, en la República Argentina, hablando de denuncias y condenas, se habrá escuchado claramente en el informe de Mariana Carvajal de la semana pasada, pero se detectaron entre el 96 y el 2008 234 condenas por el delito de aborto a nivel nacional. En general, lo que se puede observar de esto es que hay más detenciones que condenas y que recaen sobre, obviamente, los profesionales de la salud que manejan esto de manera clandestina. Y lo más triste de estos abortos clandestinos es que las mujeres que mayor problemas tienen y el mayor índice de muertes es las mujeres de la línea de pobreza más baja. La marginalidad de la clase social donde la persona tiene menos recursos hace indicar que es la mayor población que tiene mayores problemas para realizar estos abortos. Por lo cual, si esto sería legal, seguro y gratuito, obviamente no pasaría. El caso más específico es la República del Uruguay, donde esto no sucede, donde han bajado muchísimo los números. Lo hemos charlado acá con Mauri en su momento, cuando estaba la columna del Botija, y se había charlado de esto. A nivel nacional, hay datos que entre el 2002 y el 2008, estamos hablando de 5 años para atrás, el 80% de las condenas fueron en contra de profesionales de la salud, como bien dije recién, en su mayoría parteras y enfermeras. Dentro de la ciudad de Buenos Aires hay un mayor número de procesos entre el 2006 y 2012, donde hay 445 investigaciones judiciales, donde hay 14 casos, donde solo el 3% llegan a juicio y donde solo 2 resultan con condena. O sea, el 2% de 445 casos e investigaciones llegan a tener un cauce justo de condenas necesarias, ¿no? El caso uruguayo, por ejemplo, que decíamos recién, más allá de la salud pública, hay una frase que consideraba el obstetra Mario Sebastiani del Hospital Italiano, que decía: no dar servicios de aborto legal es una forma de tortura. Me parece que es una frase para tener en cuenta y para llevarla adelante, más que nada viniendo de parte de un obstetra. No dar servicio de aborto legal es una forma de tortura, porque la mujer que tiene que someterse a un aborto clandestino, tiene sobre todo cuando está en la línea de pobreza, tiene todas las de perder. Esa mujer, por hemorragia, puede fallecer tranquilamente sin una contención precisa de una institución hospitalaria que la pueda sostener. Volvemos a denunciar, a repudiar, como lo hicimos con la entrevista que estuvimos con Mariana Carvajal la semana pasada en La Trinchera, a repudiar a estos médicos del Hospital Fernández que salieron a denunciar a esta joven de 20 y pico de años que se sometió en junio con un aborto ya inducido, había ingresado al hospital, donde fue totalmente criminalizada, donde estuvo 10 horas en una comisaría con pérdidas. No hay que olvidarse de eso. Esa chica estuvo con gente, con seres humanos que la miraban y con gente que se la llevó detenida, estando 10 horas en una comisaría habiendo tenido pérdidas. Me parece que esta concepción de la sociedad de seguir teniendo el tabú sobre el tema del aborto va a hacer que perdamos cada vez más mujeres con vida, y creo que hay que tomar un poco de conciencia. Y como dijo este obstetra, no dar servicios de aborto legal es una forma de tortura. Otra fase más interesante: en Argentina hemos logrado la despenalización social del aborto. Haber logrado la despenalización social del aborto significa que muchos queremos que esto se despenalice, pero el aborto legal para no morir tiene que ser a nivel político nacional, sino a nivel ley, si no logra tomar un cauce que logre un rebote a nivel nacional mayor. Hablando en cuestiones de otros países, sin salir del tema del aborto, en la región, ¿no? Lo que refiere a Latinoamérica, con Bolivia, con Brasil, con Argentina. Los tres países abarcan el estudio IPAS, donde el aborto está criminalizado. Hay tres países, que somos Argentina, Brasil y Bolivia, donde el aborto hasta hoy se plantea criminalizado, donde no hay aborto legal, seguro y gratuito, donde la mayoría de los casos de muerte son por aborto clandestino y la mayoría son por gente por debajo de la línea de pobreza. Hay un avance que quiere producirse en Bolivia con algunos proyectos de ley. Acá en Argentina, en Argentina en marzo del 2012, la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en el que exhortó a los gobiernos provinciales y nacionales a disponer en los hospitales protocolos para la atención de los abortos no punibles. Protocolos que en el Fernández no se utilizaron, porque hace 6 meses esta chica, los protocolos directamente los tiraron a la basura porque fue denunciada, fue criminalizada y estuvo detenida por 10 horas, tal como lo contó Mariana Carvajal, que de hecho, dicho sea de paso, tiene un libro muy interesante sobre el aborto, que después vamos a decir el nombre. Y volviendo a la región, a Brasil, a Bolivia y Argentina, volvemos a la Argentina nuevamente, algo medio paradójico, que el gobierno provincial tuvo que trasladar 1.200 kilómetros a una joven que estaba con un aborto inducido en la capital tucumana, donde solo le garantizaban el derecho al servicio de adolescencia en el hospital Argerich. O sea que una joven tucumana tuvo que recorrer 1.200 kilómetros para poder ser atendida y poder recibir una atención digna de salud pública. Creo que hay cuestiones sobre derechos humanos, que todavía no están bien vistas y no están siendo llevadas adelante, sobre todo. En Brasil, por ejemplo, en este momento se está discutiendo una reforma del Código Penal. Recordemos que Brasil también es un país gobernado por un, entre comillas, centro-izquierda, con Dilma Rousseff, siguiendo una línea del PT, de donde era Lula, donde también era Rousseff, tratando de llevarlo un poco más a lo social, con estos zigzagueos que se plantean a veces, que no sabemos si estás en el centro o en la derecha por momentos, ¿no? Volvemos a lo no punible, ¿no? Hay un fallo en la Corte Suprema brasileña donde se avaló el aborto en casos de feto anencefálico, y se espera que el Ministerio de Salud del Gobierno Federal brasileño emita un protocolo de atención en estos casos. Un poco lo que sucede acá en Argentina con el protocolo que se logró armar. Y también hay diferentes movidas a nivel latinoamericano, como por ejemplo la conferencia del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, diferentes agrupaciones que se intentan e intentan fomentar el tema del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? La posición política que tomamos con la radio está muy clara en cuanto al aborto, más claro que creemos que tiene que ser legal, seguro y gratuito, aborto legal para no morir, anticonceptivos, hay cuestiones que tienen que estar claras y de hecho hay que informarse, hay que tener en cuenta, hay que meterse en la página de aborto legal, seguro y gratuito. Hay manuales, hay un libro en PDF. PDF significa un libro que está reducido para poder leerlo por computadora, que lo vamos a subir a la página de la radio y al Facebook de Radio La Riachuelo, armado por un colectivo de feministas, de mujeres, que los pasos son los pasos a seguir para un aborto legal, seguro y gratuito. Así que lo vamos a difundir desde el Facebook, porque creemos que es una campaña que tiene que estar aplicada desde los medios comunitarios alternativos y populares como somos acá en La Riachuelo. Así que bueno, vamos a cerrar este bloque. Creemos que fue un poco concisa la información, certera en algunos datos que fuimos recaudando respecto a los informes que lleva adelante Mariana Carvajal, que me parece una periodista a seguir en todos los informes que hace sobre género y sobre todo con el tema aborto, que desde hace años, desde el periódico Página 12 y desde el programa que tiene en Canal 7, intenta ir llevando adelante esta temática. Así que bueno, Juan, ahora vamos a escuchar un poquito de música. No tengo la hoja de ruta acá, así que viene ahora. Viene música, no escucho, así que vamos con la música para adelante. Al borde de una laguna, tres brujas montan caldero y baten un mundo espeso. Una le pone la luna, otra sangre de cordero y otra los últimos besos. De Camelot vuelan señales en los dragones y los cuernos, y hay un silencio de animales mientras se anuncian los infiernos. El odio al otro es nuestra suerte, la sangre ajena. Cuando profanen y den muerte, seremos aves de rapiña. Donde callaban al hilo. Formar nuestra propia opinión sobre las cosas es muy importante para desarrollarnos como personas. Por eso es importante defender nuestra forma de ver las cosas, sin por ello atacar al otro por pensar distinto. Con el intercambio de ideas y opiniones, siempre se crece. También con la religión. Podemos creer en Dios o no creer. Podemos ser católicos, judíos, musulmanes o lo que sea. Sin que eso signifique discriminar, pelearse o sentir vergüenza, se puede vivir en armonía con el resto, aunque piensen distinto. Y esto es importante para saber que nadie nos puede decir que está mal lo que pensamos, porque tener pensamiento propio es una de las cosas que nos hace ser personas. No hay mejor camino que el de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Si hay otro, no es el nuestro. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de ciego. La comunitaria de la Ribera apuesta a la construcción desde abajo con el barrio y por la formación de poder popular. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando. Escuchá La Trinchera de las Palabras. Palabras. Bueno, seguimos acá al aire de FM La Riachuelo, de La Trinchera de las Palabras, que es el programa que toca hoy transmitir acá en la comunitaria de La Ribera. Vamos a estar hasta las 20 y pico al aire de La Riachuelo. La página es fmlariachuelo.com.ar. En el buscador es la primera página que sale, porque somos bastante importantes a pesar de ser comunitarias. Ya estamos tratando de conectar para el final del programa con Nacho, un integrante de Radio La Colectiva, para que nos cuente un poco qué pasó con el petitorio que se entregó al AFCA. Para pedir una reunión con la gente del AFCA y poder luchar por nuestra licencia. Por otro lado, hay una movilización que está en estos momentos llevándose adelante en el Congreso, que nace desde el Congreso esa movilización, que iba un poco a confluir con parte de la CTA para subir al escenario y poder hablar un poquito sobre la problemática esta de Monsanto, la ley de semillas, el aguante con el acampe de Malvinas Argentinas. Es una lucha que une a todos, digamos, para sacar a Monsanto de la Argentina. El eslogan es a favor de la vida y la autonomía de los pueblos, soberanía alimentaria y libertad de los consumos. Hay un festival en el acampe desde las 6:30 de la tarde, bandas en vivo, charlas de especialistas, proyecciones. Va a haber de todo en esta actividad. Así que ahora vamos a empezar a introducirnos un poco en el tema de los agrotóxicos, de Monsanto. Algunos temas que suelen darse difusión por momentos, por otros momentos no, tema bastante oculto por algunas cuestiones políticas. Monsanto, como la Barrick Gold, son grandes empresas extranjeras que tienen las puertas abiertas acá en Argentina para poder explotar a mansalva las cuestiones medioambientales y sobre todo las cosechas, ¿no? Lo que es la soja, las semillas transgénicas, el glifosato, que son los contaminantes más fuertes que se usan. Vamos a empezar a recaudar algunos datos de informes elaborados por un especialista de este tema, una persona que admiro bastante en cuanto a estos informes, que es Darío Aranda, que tiene muy claro cómo llevar adelante estas cuestiones porque ha viajado muchísimo en las provincias para poder informar y denunciar sobre todo esto. Lo más problemático es que se nos está acercando cada vez más a nuestros pagos, no a Villa Jardín, acá a Lanús, pero están llegando a Guernica algunas fumigaciones. Alberti, acá en la provincia de Buenos Aires, es Hace poquito salió un fallo del Tribunal Superior de Justicia Bonaerense donde prohíbe fumigar a 1000 metros de viviendas. Sin embargo, los vecinos denuncian que no se respeta la sentencia judicial. Fumigar no significa tirarle un poco de rayo a un par de cucarachas, sino en este caso es fumigar con un veneno que genera cáncer, que mata gente, que genera malformaciones en las panzas de las minas embarazadas. Creo que hay que empezar a tomar conciencia de estas cuestiones y empezar a dejar un poco de lado lo económico y la toma de poder con todas estas cuestiones, porque si no vamos a sufrir muchas consecuencias en relación a las vidas humanas, me parece a mí. La vida según Monsanto es un documental que está en la página de La Riachuelo para que puedan apreciar e informarse sobre este tema. Antes de seguir hablando, vamos a pasar ahora al audio, a la entrevista que le hicimos ayer a Julián Galeano. Julián Galeano es un autoconvocado que está participando de esta movilización ahora en el acampe. Está desde el inicio del acampe en el Congreso. Autoconvocado, no bandería política, ninguna organización, simplemente en contra de Monsanto. Vamos a escuchar a ver cómo nos explica qué pasa con Monsanto. Bueno, estamos en comunicación para FM La Riachuelo, para acá, para La Trinchera de las Palabras, con Julián Galeano, que va a participar mañana de la marcha del 20 de noviembre contra Monsanto, y todo el combate que se está planteando contra esta ley de semillas y la lucha que se viene manejando ya de hace tiempo desde Malvinas Argentinas, una lucha que viene levantada. Y bueno, ahora la voz de Julián va a contar y explicar un poquito cómo se viene la movida de la marcha contra Monsanto. Julián, ¿cómo estás? Te saludamos de acá del Radio La Riachuelo de Villa Jardín. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Quería que nos cuentes un poquito cómo venía la historia para lo de la marcha, lo de la campe que está en el Congreso. Bueno, un poco explicar cómo es todo eso, cómo surge, a partir de qué. Bueno, mirá, esto viene obviamente de una lucha a nivel internacional contra la multinacional Monsanto. Es una multinacional promotora de la destrucción del medio ambiente, de la contaminación del agua, el suelo. Estamos también apoyando a la Asamblea de Malvinas Argentinas por la Vida y a la Madre de Tuzangó, quienes vienen luchando hace ya 13 años para detener el genocidio que vive en su pueblo, donde a causa de estas fumigaciones ha aumentado drásticamente el porcentaje de cáncer en la población. 6 de cada 10 niños tienen agrotóxicos en la sangre en esta ciudad. Y por eso hace casi 2 meses mantienen un bloqueo en la planta de producción de maíz transgénico que tanto intenta construir en este pueblo. ¿Cómo nace, perdóname Julián, cómo nace esta iniciativa también de decidir el acampe y en el Congreso la marcha mañana? Justamente viene en apoyo acá a la Asamblea porque habían tenido varios problemas de violencia, digamos, habían sido reprimidos ilegalmente. Entonces decidimos venir nosotros en apoyo en un lugar vistoso y justamente frente al Congreso, porque está próximo a tratarse la ley de semillas en estos días. Ya se ha anunciado, los medios oficialistas han anunciado que se va a tratar esta ley, así que nos pareció oportuno el lugar y la modalidad esta de estar acá frente al Congreso, en un lugar que es clave, frente al Congreso y al lado del Senado, donde se va a votar esta ley. Y en un lugar donde hay mucho movimiento, así que pensamos que hubiera venido bárbaro. Esto sería muy bueno para la difusión de lo que es Monsanto, lo que son los agrotóxicos, la problemática que hay en Malvinas Argentinas. Así que por eso estamos acá. Hace 29 días que estamos hoy. Julián, de estos 29 días que nombrás de acampe, ¿cómo fue el proceso, ¿no?, de estos días en cuanto a organizaciones que se hayan acercado, adhesiones, nuevas ideas para poder continuar esta lucha? ¿Este proceso ayudó para levantar esto también? Y va ayudando porque se genera mucha más difusión. Por ejemplo, mañana que nosotros tenemos la marcha, la gente de CTA también organiza una marcha y nos invitan a que vayamos, a que hagamos uso un poco del escenario y podamos difundir ahí entre la gente que va a concurrir a esa marcha. Así que en la marcha le vamos a hacer una pasada por ahí seguramente. ¿Y son autoconvocados o son organizados? Nosotros somos todos autoconvocados, no pertenecemos a ningún partido político ni organizaciones vinculadas a la política. Para que la gente acá del barrio de Villa Jardín pueda entender un poco el tema de Monsanto. ¿Cómo podemos explicar también el tema de qué es Monsanto? Porque a veces, como en este caso el gobierno actual no le pone freno a la entrada de Monsanto, habría que digamos, de una manera que vos puedas poder comentar qué es lo que genera, ¿no?, Monsanto acá en nuestro país. Claro. Bueno, como para arrancar, Monsanto es una empresa que participó en la fabricación de la bomba atómica, bomba que mató a cientos de miles de personas. También fabricaron el agente naranja, con el que mataron a 500.000 personas en Vietnam. El agente naranja es un químico que usaba el ejército de Estados Unidos para acabar con todos los cultivos de Vietnam y con la selva. Imagínate que mataron a toda esa cantidad de personas y mucha gente se murió después, nacieron con malformaciones y un montón de cosas más. Hoy en día está más vinculado a su producto estrella, que es la semilla Roundup y el Roundup Ready, que es el herbicida hecho de glifosato, que es un tóxico, un verdadero veneno, es cancerígeno. Y eso no le hace mal solamente a la gente que vive en zonas fumigadas, sino que también le afecta a personas que están muy alejadas de esta zona, porque luego eso se come, eso se respira, eso llega al agua a través de las napas y al final lo terminamos consumiendo todo. Hoy en día, si uno va a un supermercado, lo que intente comprar, al menos el 80% contiene derivados de transgénicos. O sea, Monsanto lo que está haciendo es adueñarse de la modalidad alimenticia que tiene no solamente nuestro país, sino muchos otros más. Hay transgénico que intentan producir ahora en Córdoba, está prohibido en 15 países del mundo. Obviamente por los graves efectos que tiene hacia la vida humana, genera muchísimas enfermedades y es algo tremendamente tóxico. Julián, para cerrar la última, mañana, a partir de qué hora es la marcha, ¿a dónde van a movilizar? Mañana nos vamos a juntar acá, desde las 15 horas nos vamos a juntar acá frente al Congreso, en el Acampe. Más o menos a las 4, 4 y media vamos a marchar. Vamos a pasar por el Obelisco, por Plaza de Mayo. Seguramente iremos también al Ministerio de Agricultura. Y luego vamos a volver al Acampe más o menos a las 19, donde va a haber un evento, un festival puntualmente. Van a venir oradores, gente especialista en agrotóxicos, inclusive van a hablar gente que está cocineros y que van a hablar de comidas orgánicas y demás, como para también informar por ese tema. No solamente de lo malo que hay, sino de lo bueno que se puede hacer. Bueno, Julián. Así que bueno, proyectaremos documentales también para que la gente se informe. Julián, muchas gracias por la info, sobre todo de lo de Monsanto. Sirve bastante la precisión de los datos para poder entender un poco más el tema. Y bueno, lo mejor para la movilización. Lo mejor para la... Voy a pedir y le voy a decir a la gente que se metan en la página que tenemos en Facebook. Ahí va, sí, cómo no. Para que obtenga mayor información. La página es Acampe contra Monsanto frente al Congreso. Ahí pueden ingresar, hay documentales, está básicamente, vamos contando el día a día del Acampe. ¿Esto es una página cosas. Es una página de Facebook o una www? No, es una página de Facebook. Ok. Bueno, Julián, muchas gracias y bueno, la mejor de la suerte para la movida de mañana, y acá la puerta de la radio está abierta para lo que necesite difundir. Bueno, muchísimas gracias por la difusión. Bueno, que se escuchaba ahí la voz de Julián Galeano, autoconvocado, integrante de este Acampe que está llevando adelante el Congreso, donde ahora en estos momentos está llevando esta movilización que arrancaba a 18:30, que iba a pasar por el Ministerio de Agricultura, por el INTA. Tenía varios lugares donde iban a pasar, había varios especialistas del tema agrotóxico que iban a poder hablar y explicar un poquitito qué significa esto de Monsanto. Lo de Monsanto ya bien explicó Julián, las causas de lo que genera, cuáles son las consecuencias de las fumigaciones que llevan adelante. Y bueno, si pudieron escuchar la entrevista, digamos, fue muy claro lo que se dijo. Vamos a pasarla en la semana seguramente a alguno de los programas de la mañana que tenemos de noticias, pero aclarar algunos temas más, perdón. El tema de estar solo al aire complica un poquito la semana tos. este fallo que decíamos de Alberti, la Corte Suprema Provincial, que a su vez es denunciada por los mismos vecinos porque no se está llevando adelante esta sentencia. De decenas de pueblos de la Pampa Húmeda, decía este informe de Darío Aranda, cuestionan la propuesta empresaria de fumigar a solo 100 metros de las viviendas, propuesta que no solamente es empresaria, sino que también es del Ministerio. O sea, esta propuesta de fumigar solo a 100 metros no está solamente elaborada por esta provincia, sino que estas distancias también son una posición del Ministerio de Agricultura de la Nación, que distribuye un documento entre los productores, donde se convoca para distribuir este documento a la Cámara de Sanidad Agropecuaria, a Fertilizantes Casafe, que es el espacio de las grandes compañías de agroquímicos, a Apresid, que son las empresas de siembra directa, y la Federación de Cámaras Agroaceras, que son los dueños de los aviones que fumigan. O sea, es bastante chistoso cómo el Ministerio de Agricultura de la Nación quiere colaborar con estas muertes, colaborar con las malformaciones, colaborar con el mayor cantidad de enfermos de cáncer, colaborar con los niños bandera que reciben todo el glifosato en su cabeza, con los aviones que fumigan echando todo ese veneno en la cabeza de los pibes. Ahora, poniendo, si se está pidiendo que haya 1500 metros de distancia entre los agroquímicos y las viviendas, donde hay fallos judiciales que marcan a provincias como Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe, Buenos Aires, Guernica es uno de los lugares donde está llegando la fumigación, están cada vez más cerca la fumigación en un punto. Entonces tengamos en cuenta que si el ministerio pide 100 metros y el fallo pide 1500, hay algo que está haciendo un poco de ruido, y me parece que la complicación se produce a nivel político nacional, porque no hay una decisión de esto de frenarlo, todo lo contrario. El documento recibe este documento generado entre el ministerio, la Cámara de Sanidad, todas estas federaciones de cámaras agropecuarias, llamado Pautas sobre aplicaciones filosanitarias en áreas periurbanas. Esto no tuvo ningún tipo de nivel científico cuando se hizo, ningún tipo de examen medioambiental en la zona donde se realizó. Esto fue afirmado desde la Fundación para la Defensa del Ambiente por Raúl Montenegro. Esto no lo digo yo, sino que lo dice un especialista del tema. Y destaca que no es casual, aparte, que funcionarios y grandes productores no digan que en la comunidad europea está prohibida la fumigación aérea. ¿Sí? ¿Por qué en toda Europa está prohibido esto? Acá lo tenemos que llevar adelante. Son cuestiones que a veces hay que empezar a preguntarse, y bueno, obviamente las cuestiones de poder económico pueden mucho más que algunas vidas, algunas malformaciones de algunos nenes que no tienen los recursos económicos para poder salvaguardarlas, ¿verdad? Horacio Brignoni, de la multisectorial Paren de Fumigarnos en Santa Fe, dijo que el documento era burdo, que es el trabajo de una voluntad sectorial corporativa, y está claro que es corporativa. Si quien participa en el documento son las empresas. Quien participa en el documento son los tipos que mantienen los aviones de donde se fumiga. ¿Cómo vamos a obtener una respuesta negativa desde el lugar donde se quiere fumigar? Es imposible, que nos van a pedir 2 metros, no 100, dentro de poco. Entonces, cuanto mayor cosecha haya, mayores cosechas de soja, que son multitudes las que se generan acá en Argentina. De hecho, somos un productor enorme de soja. Es una cosa que se exporta a diferentes países del mundo. China, bueno, recibe toda nuestra soja. Es uno de los países que mayormente la recibe. El ingreso económico no se quiere cortar, eso es obvio. ¿Pero a costa de qué? Estamos hablando de muchas provincias de la Argentina donde están recibiendo todo esto. Por otro lado, Carlos Manesi, de Sepronat, Centro de Protección a la Naturaleza, y la multisectorial para que paren de fumigar. Él explica que, bueno, se está trabajando en toda la provincia de Santa Fe, y se hacen acciones también en otras provincias, tratando de lograr el freno y la concientización de toda la sociedad. Pero bueno, hay un lobby sojero, obviamente, que opera en la legislatura, en los medios de comunicación hegemónicos, en las universidades, y en todo lado cuentan el tema de la fuente laboral, muy parecido a la megaminería, en una línea muy delgada de las cuestiones de la fuente de trabajo, no nos pongamos en contra. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, el resultado de esto es la muerte, digamos. Las malformaciones de los nenes más chiquitos, las malformaciones desde el nacimiento, de los fetos, cuando la mujer está embarazada. Tengamos en cuenta que hay cuestiones muy importantes. Así que bueno, tener muy en cuenta, quien tiene Facebook, meterse en el Facebook de Darío Aranda, que es un especialista de estos temas, que constantemente está tratando de explicar el tema de los agroquímicos, sin ir más lejos, en Altagracia, en Córdoba, provincia que supo conocer al Che, está vigente una ordenanza que prohíbe fumigar a 1500 metros de la zona urbana. Hay productores que obviamente ya quieren vetar esto. Y si encima tiene el apoyo del Ministerio de Agricultura, la impunidad que se maneja es terrible, porque a nivel nación y a nivel gubernamental los apoyan. Entonces, si se pide que haya 1500 metros y dentro del documento que se publica piden 100 metros, es irrisorio lo que se plantea. En San Jorge, en provincia de Santa Fe, hubo que un grupo de familias tuvo que autoconvocarse en el barrio Urquiza de Santa Fe. En el 2009 fue esto, denunciar a un productor que calle mediante fumigaba, provocaba intoxicaciones, alergias, problemas respiratorios. Y hubo jueces de primera instancia que tuvieron que prohibir fumigar a menos de 800 metros si era por método terrestre y 1500 por tema de los aviones. Mientras se respetó esta decisión judicial, no hubo más chicos enfermos, pero bueno, estas son cuestiones que hay que estar muy atentos a que se cumplan, porque las fumigaciones son constantes, porque la cosecha es constante, de hecho. Así que esto es un poco el tema de Monsanto. La vida según Monsanto es un documental que no es muy largo, que es interesante para entender un poco de qué se habla cuando se habla de Monsanto. Tantas propagandas que se escuchan en Radio Continental, que se ven en Diario La Nación, en Clarín, tanto este tema de las semillas, lo nuevo, estas semillas que no producen nada. Sí producen, y producen mucho, porque hay que sembrarlas, hay que echarle estos fertilizantes que son súper, recontra, hiper contaminantes, como bien explicaba Julián en la entrevista. Que el suelo, ahí decía Juan el operador, nos tiró otro dato, que el suelo queda totalmente exterminado para cualquier tipo de cosecha por años, décadas. Tengamos en cuenta muchas cuestiones que sé que al productor obviamente le chupa un huevo todo esto que estoy diciendo, pero tengamos en cuenta para los que queremos mantener una vida digna y un medio ambiente más sano. Esa es la idea, ¿no? Tirar este mensaje para que se entienda. De hecho, la radio, quien escucha la radio durante el día, hay spot en contra del Monsanto y de todas estas campañas que se generan por el no a Monsanto, apoyándolas, por supuesto. Y de hecho, en la página, en las últimas subidas que le hicimos a la página, aparece La Vida Según Monsanto, que es el documental que estaba nombrando recién. Vamos a escuchar un poco más de música. Terminó el tercer bloque de La Trinchera. Y lo que viene ahora para escuchar un poco de música es Cinturón Vacío. No, viene ahora Huayno del Desocupado, Arborito. Señora abuela, pobrecita, ella reposa ahora.

Sin conocer esto, no podemos saber cuál es el 33% que por ley nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. .365d.org. ¿No podés aguantar más? ¿Ya te enteraste? Bueno, búscanos en el dial por la 96.1 FM La Riachuelo, la comunitaria de la Ribera. Escuchá La Trinchera de las Palabras. Don't you where you come from, as long as you're a black man. You're an African. Don't mind your nationality, you will not be identity. You're an African. Bueno, seguimos acá en La Trinchera de las Palabras, son las 19:20 ya pasaditas. La página es fmlarriachuelo.com.ar para poder recordar un poco a la gente que escucha, a las multitudes que seguramente están del otro lado de la radio. Y bueno, lo que viene ahora es un poquito lo que habíamos anunciado en el primer bloque, es la entrevista a Angélica. Angélica Urquiza es la mamá de Jonathan Blanco, Jonathan Lescano, perdón, más conocido como Kiki Lescano. Kiki Lescano fue asesinado por la policía en julio del 2009. Lo que se aduce por parte de las fuerzas de seguridad, que suelen estar en teoría al servicio de la comunidad, es que este fue en defensa propia hasta que se encontró un video en el cual se lo está, entre comillas, rubiando a los dos jóvenes, al adolescente. Ezequiel Blanco es el otro chico asesinado también en julio del 2009. Y la frase en ese momento, cuando se burlaban dentro del auto, era: ¿Por qué no te haces el macho ahora, putito? Le decían entre risas los efectivos de la policía en ese momento. Angélica Urquiza es una madre, se puede decir una madre del dolor, que ha perdido a su hijo en manos de Daniel Santiago Veiga, que es el integrante de la Comisaría 12, efectivo de la División Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía Federal, que es no solo señalado como autor, sino que fue el autor de quien disparó sobre Kiki Lescano. Recordamos también que hubo dos meses donde no se encontraron los cuerpos. Angélica tuvo que recibir el cajón de su hijo sin poder abrirlo, porque fue enterrado como NN en la Chacarita. Diferentes datos que fueron sumando a que otra vez volvemos a hacer lo mismo que decimos con Luciano, con Daniel Solano, con Brian, digamos, con tantos casos de gatillo fácil que siguen sucediendo, que cuando un pibe es pobre, evidentemente no tiene las mismas posibilidades, ni la familia tiene las mismas necesidades que la gente más acomodada, evidentemente, ¿no? El juez Cubas fue el primer juez que recibió la causa y también fue el juez que nunca recibió la familia ni de Lescano ni de Blanco. Esto, lo que se logró gracias al reclamo de familiares y amigos de Luciano Arruga y bueno, a tantas causas que acompañan el tema de gatillo fácil. Vamos a escuchar la voz de Angélica Urquiza. Angélica es la mamá de Kiki Lescano. Angélica, de hecho, estuvo en el último encuentro que laburamos con la Red Nacional de Medios Alternativos. Estuvo presente en uno de los paneles y habló bastante claro ese día también allá en Flores, en el Colegio de Flores. Así que vamos a escuchar ahora sí, Juan, a la mamá de Kiki Lescano, Angélica, explicando un poquito, porque el dato más concreto es que fue absuelto la semana pasada, lamentablemente. Daniel Santiago Vega fue absuelto y no quedan culpables para el caso de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco en este momento, más allá de la apelación que se venga a continuación. Un joven de 17 años que fue asesinado por la policía en el 2009, hoy en día no tiene culpables, y preguntémonos si no tiene algo que ver que sea la Villa 20 del barrio de Lugano. Bueno, estamos en comunicación para FM La Riachuelo, acá en La Trinchera de las Palabras, para explicar un poco de un nuevo caso, una nueva una nueva batalla contra la impunidad, ¿no? El gatillo fácil evidentemente puede más que muchas cosas, y en este caso el juez Padilla fue el quien resolvió sobreseer a los acusados de los asesinatos de Kiki Liscano y Ezequiel Blanco en julio del 2009. Pasó esto, y estamos en comunicación para aclarar esto y que nos cuente un poco cómo fue todo esto y este proceso, ¿no? Son más de cuatro años, exactamente bien digo. Estamos con Angélica Urquiza en el teléfono para que nos cuente y nos relate la mamá de Kiki qué es lo que... No lo que sintió, porque no debe ser nada bueno, pero de este proceso, ¿cómo se está viviendo ahora, no? ¿Qué tal, Angélica? Te saludamos de FM La Riachuelo. Sí, buenas noches. Mira, un poco, Angélica, que nos cuentes de el resumen de este proceso del 2009 a esta parte, cómo se fue resolviendo y esto último que tenemos ahora de noticia, que es nefasto, ¿no? Sí. Bueno, mira, nosotros hace 4 años que estamos luchando por el asesinato de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Y bueno, tuvimos un nuevo juez, el juez Padilla, que bueno, volvió a proceder a Santiago Veiga, buscando toda la distancia, todo lo que más pudo, pero fue imposible procesarlo porque lo que dijo el juez es que bueno, por falta de prueba no se pudo imputar, ¿no?, en el asesinato de los chicos, y bien sabemos que él fue el que lo asesinó, pero no se pudo porque por falta de pruebas, ¿no?, que fueron perdidas durante el 2013, que fue este año. Al principio se habían recuperado en el 2012 todas las prendas y se fue, desaparecieron de la comisaría 12. Después, como que también acá las armas que también estaban en gendarmería le pusieron un líquido tan potente que, bueno, cuando tuvieron que hacer la pericia este año, tampoco pudieron ser periciada, ¿no? Pero bueno, apelamos y estamos esperando que resuelvan la apelación nuestra, ¿no? De saber que bueno, otra vez sabemos bien que él fue el que la asesinó. Él tiene un argumento de que fue en defensa propia y no se puede probar lo contrario. Angélica, ¿quién está acompañando a ustedes con la causa? La APDH, una organización de derechos humanos. ¿Qué apoyo fueron recibiendo en este proceso de estos 4 años? En el proceso de estos 4 años fue siempre mi abogado, mis dos abogados, Ariano y Juan Manuel Combi. Y bueno, después sí tuvimos apoyo de los derechos humanos, también de la violencia institucional, pero bueno, ya esto, si bien va a servir todo ese apoyo para las causas que se abrieron nuevamente por la pérdida de las prendas, y bueno, estamos acompañados también con los chicos de la agrupación y bueno, los organismos que están acompañando. Esperemos que bueno, podamos hacer algo en conjunto de ahora en más también. Angélica, ¿crees también que el tema de que sean pibes que no están de una clase social acomodada tenga relación con este tema de que las causas tardan tanto, que las pruebas desaparecen, que las pruebas son tocadas o manchadas cuando tienen que ser intocables? ¿Se asemeja un poco con esto también? Yo creo que sí. Lo que hacen es esto, que pase el tiempo, que las pruebas después de 4 años no se puedan hacer las pericias que realmente se tienen que hacer. En julio del 2009 se tendrían que haber hecho, que no se hicieron. Igualmente el juez Ramón Padilla dejó una buena base en el sentido de... Sí, continuemos, Angélica, discúlpame. Sí, que dejó una buena base en el sentido de que él desde el principio de la causa, pone toda la irregularidad que había, que se hizo, y pone un manifiesto de todo lo que no hizo. Después de los peritos de parte que nosotros también pusimos, también dejaron muy bien escrito de que no todas las de 11 pericias se pudieron hacer 5 nada más, y bueno, esa buena base que dejó muestra una impunidad total por jueces, fiscales que no tuvieron ni siquiera no sé cómo decirte, la moral de poder hacer, no solamente de no hacer aparecer los cuerpos, no avisar a la familia, sino que también hicieron desastre con las pruebas que tenían que ser reservada en algún lugar, no en la comisaría 12, que es la comisaría que está implicada, porque bueno, es a donde pertenece parte de los policías que fueron y que firmaron cuando Kiki estaba agonizando. ¿Hoy en día, Angélica, quedaron absueltos absolutamente todos los acusados de la causa? Por un lado, el principal que estaba siendo indagado y averiguando, tratando de averiguar todo, era Santiago Veiga, nada más. Se fueron todos a declarar, pero le tomaron declaración, no estaban implicados. De ahora en más, sí se abrieron causas así en conjunto, ¿no? Con esto, fueron también sí los policías, que bueno, ahora se tendrá que seguir en esta lucha que es, parece que para los pobres y para los que vivimos en barrios de emergencia, todo eso, tarda mucho más que otros casos, ¿no? Angélica, los pasos a seguir ahora, después de esta noticia que recibieron, es la apelación, y ¿tienen vista alguna movilización, visibilizar de nuevo el conflicto? ¿Cuáles serían los pasos que están evaluando ahora? Primeramente es la apelación, ¿no? Y después de la apelación, bueno, saldremos nuevamente juntamente con los familiares y los de la agrupación a manifestar esto que una vez más, como yo he hablado y lo he dicho, han vuelto a matar a Kiki y a Ezequiel nuevamente. Y saldremos a... Estamos esperando esto de la apelación, donde se lo dan lugar, y bueno, después seguiremos la lucha, todavía sigue, y con mucha indignación, con mucha bronca, con mucho dolor, sobre todas las cosas, porque algo que cuando Kiki, después de 2 meses y medio, es ser enterrado como NN, y que el juez Cuba jugó conmigo, que me dijo vaya a reconocerlo a la morgue, yo le prometí a mi hijo sin verlo, porque nunca me lo dejaron ver, porque ya estaba enterrado, no podían abrir el cajón cuando lo trajimos a casa, es prometerle y decirle a mi hijo que no iba a bajar los brazos y que hasta que Santiago Vega no esté preso no iba a parar, porque tiene que pagar, porque sabemos que no fue en defensa propia, sabemos que lo firmaron, que lo dejaron morir, que un juez jugó con nosotros, juez Cuba, que dio la orden para enterrarlo como NN, cuando él el 16 de julio del 2009 ya sabía la identificación de los chicos y sabía que la familia lo estaba buscando. Ahora vos me preguntás por qué él hizo todo esto. Todos sabemos que esto se maneja así, una falta de impunidad terrible, y como lo hablando, porque yo tuve la primera entrevista con el juez que me tomó declaración, que me escuchó, y yo le manifesté todo esto, ¿no? Que cómo puede ser que nunca me avisaron, y cuando él tenía toda la información lo enterró como nene, ¿no? Eso es lo que más te duele, de que él teniendo todo, toda la información, cómo hace la justicia, y en este caso el juez Cuba. Bueno, estamos en comunicación para FM La Riachuelo, acá en La Trinchera de las Palabras, para explicar un poco de un nuevo caso, una nueva batalla contra la impunidad, ¿no? El gatillo fácil evidentemente puede más que muchas cosas, y en este caso el juez Padilla fue quien resolvió sobreseer a los acusados de los asesinatos de Kiki Lizcano y Ezequiel Blanco en julio del 2009, pasó esto, y estamos en comunicación. Don't care where you come from, as long as you're a black man. You're an African. Now mind your nationality, you will not be identity. You're an African. If you come from Clarendon, bueno, ahí seguimos con el bloque este de Angélica Urquiza, el caso de Kiki Lizcano y Ezequiel Blanco. Angélica lo que contaba un poco desde el dolor, obviamente, costaba un poco definir la entrevista porque fue muy precisa ella en todo lo que fue explicando, y siendo una madre que perdió a su hijo asesinado por la policía, no es fácil tampoco para ella volver a contar esto tantas veces. Seguramente las entrevistas que recibe constantemente de los medios comunitarios son varias. Y digamos, lo bueno es que los medios comunitarios se encargan de difundir este tema, y lo malo es que no entra en la agenda de ningún otro medio. Siempre cuando suceden estos casos de gatillo fácil y que está la policía involucrada de por medio, siendo la policía federal o la policía de la provincia en gran número, casi nunca los medios televisivos o radiales de mayor audiencia toman el caso siquiera para entrevistar a la víctima o a la madre o a alguien relacionado a la familia. Se conformó una agrupación después de la muerte de Kiki Lizcano, que se llama Agrupación Kiki Lizcano, que mantienen un programa radial en Radio La Colectiva, una radio amiga comunitaria de Capital, de Parque Centenario, que está tratando de llevar adelante muchas cuestiones culturales, apoyando a la familia, laburando la causa también, dando difusión de la causa. Son cosas importantes que van pasando y que tienen que estar vigentes y presentes. El caso de Jonathan Lizcano, de Ezequiel Blanco, son casos de gatillo fácil, son casos que no están resueltos, que hay que tratar de alguna manera de buscarle la vuelta para que se resuelvan. Los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares, tratamos de difundirlo, pero no alcanza, para muchas cuestiones no alcanzan. Bueno, creo que Angélica en la entrevista contó prácticamente todo lo que pasó con Jonathan y con Ezequiel, con su amigo de 25 años. Ezequiel tenía 25, Jonathan 17. El 8 de julio del 2009 fue la última vez que se lo vio a ellos dos juntos. Dos meses hubo que esperar para que puedan encontrarlos. A Kiki se lo enterró como NN en el cementerio de La Chacarita. En tanto, lo que es la familia de Ezequiel Blanco encontró su cuerpo en la morgue antes de que siguiera el mismo destino de Kiki Lizcano. Lo que hizo Cubas, que es el juez que había agarrado en un inicio la causa, fue avisarle a la madre solamente del cajón, no pudo siquiera abrirlo, como bien dijimos anteriormente. Y bueno, la definición de Angélica en las diferentes entrevistas que va realizando es posicionarse en esta idea de que porque es un pibe de la Villa 20 o porque es un pibe de la Villa no interesa lo que haya pasado. No le interesa a gran parte de la sociedad, no solamente a los medios de comunicación hegemónicos, sino a gran parte de la sociedad, que se murió un chorrito, entonces no pasa nada, cuando ni siquiera intentan saber quién fue el que fue asesinado, o siquiera saber cuál era la vida que estaba detrás de ese pibe, solamente es un número más o un número menos. Bueno, el juez Cubas después fue apartado de la causa, y bueno, hoy está el juez Padilla, que fue el que sobreselló lamentablemente a Santiago Veiga en la sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal. Bueno, fue la que dictó el sobreseimiento lamentablemente en estos días. Y bueno, así está la causa, como bien lo explicó Angélica, la mamá de Kiki Lizcano. Vamos a dar paso ya otra vez a la música, pues nos queda un poquito tiempo para llegar a las 20. Vamos a tratar de cerrar en horario, no sé si lo vamos a lograr. Y tengo una dedicatoria especial para Cristian de Los Tigres, después, que habló de mí ayer en su programa de Los Tigres. Y bueno, vamos a darle un espacio de unos 2 minutos por lo menos de aire. Ayer me hizo famoso él, hoy lo voy a hacer famoso yo a él. Así que vamos a escuchar Alika, Costumbre de Matar. A veces te lo pido, man. Mistero.

you coming from? As long as you're a black man. Bueno, seguimos acá en la trinchera de las palabras. Son las casi 20 horas. Son 19:50 casi. Saludamos a Paloma que está escuchando desde la casa. Le mandamos un abrazo grande. Felicitamos por la... por los tires que siguen laburando muy bien en el programa. Y también te saludo a vos, Juan, así que te mando un saludo a vos. Y se corre mucho la fama de que sos buen operador, evidentemente. Será que sos buena gente también, evidentemente. Así que un aguante ahí para Paloma. Y bueno, lo de ahora es un poquito lo que pasó el sábado pasado en el Parque Udave. Hubo un festival de reggae. Un poco se vino a contramano el festival. Y fuimos con la radio a cubrirlo. Con una radio amiga, con Radio Compartiendo. La idea era transmitirlo, el Festival de Reggae Solidario, que era, se hace todos los meses en un espacio cultural diferente, en una plaza. En este caso, un litro de leche por mes, hacía en el Parque Udave, acá en Lanús, en Diamonte y Rivadavia, el festival que fuimos publicitando y difundiendo en Adonai, el programa de los viernes, en Adonai Reggae. Iba a estar el Naticombo, iba a estar la Suburbán. Hubo un problema bastante serio de la mano del municipio de Lanús que los dejó pagando a la gente de la organización en último momento. La movida solidaria de todas maneras se hizo, nosotros estuvimos allá cubriendo algunas notas y algo se pudo hacer. Las bandas de 6 que había estuvieron 2 nada más y se consiguió un sonido prestado. Bueno, ahora van a escuchar la entrevista que le hicimos el día sábado ahí en el Parque de Ave a Milagros, que es la referente de esta organización en cuanto a lo que respecta a Lanús y la que se encarga de mes tras mes poder realizar alguna actividad solidaria, sin bandería política, sin apoyo de nadie, una forma de autoconvocar al vecino para hacer alguna cosa solidaria que beneficie a los vecinos también. Y bueno, a diferentes comedores donde se entregan las cosas también. Son los comedores de Lanús los que reciben lo que se junta. Vamos a escuchar así, Juan, a la voz de Milagros. Y quien apadrinaba esta actividad era la Suburbán, una banda de reggae que estuvo acá en la radio hace poquito. Así que vamos a escuchar el audio de Milagros. El evento se llama Mili. Y bueno, vamos a hablar un poco con ella desde acá. Mili, arrancamos. Cuando bueno, quiera. Contanos un poco de la iniciativa, cómo surge el litro de leche por mes de Lanús. Y bueno, ¿qué estamos haciendo acá en este espacio que se llama Parque San Martín? Ahí está, más conocido como Parque Udave. Bueno, buenas tardes a todos. Esto es un festival que es muy anunciado, el 16N, que llegó a muchísimos lugares. Lamentablemente no pudimos cumplir con las expectativas que prometimos a toda la gente. Se escapó de nuestras manos y me preguntaban si quería decirlo. Claro que lo quiero decir. Gracias al señor Díaz Pérez, quien nos estafó porque trajimos un sonido para que la banda Nati Combo se presente a cerrar este festival. Festival que se hace a beneficio de un comedor donde se alimentan a 180 chicos. Evidentemente al intendente mucho no le interesó esto. Imagínense el sonido que trae esa banda. Vino en un camión, como les contaba, aproximadamente del tamaño que tienen esos camiones de Coca-Cola gigantes, perdón, no voy a decir marca, gigantes. Pretendía que lo subamos a 3 tablones que me mandó el municipio. No solamente eso, sino que la energía eléctrica que teníamos no abastecía esos equipos y el electricista mandado del municipio dijo que ni loco se subía a darnos la trifásica. Pero no obstante esto, las bandas que están escuchando atrás se quedaron, se solidarizaron, porque para que se realice este festival hubo muchísimo esfuerzo, todo a pulmón. Todo solidario, se juntaron alimentos para poder recaudar dinero, que no lo hace un litro, sino la asociación Recreación, que me acompaña. Hoy son colaboradores de un litro de leche por mes Lanús. Que aprovechamos que estamos para decirle a la gente que nos encuentra a través de Facebook, un litro de leche por mes. No solamente está Lanús, está Bella, somos 40 plazas en Buenos Aires. Estamos en todo el país y llegamos a México inclusive. México ya cumplió un año también y tomó la iniciativa a través de Argentina. Lo creó 3 personas en Capital Federal ya hace 4 años y así hoy Lanús cumple un año. Yo soy la referente de Lanús. Un poco la locura de un litro de leche por mes porque yo hago eventos, traemos shows, artistas. Digamos que le devolvemos un poco a la gente de lo que la gente nos da. Y la idea es tomar conciencia que entre todos podemos hacer grandes cosas. Mili, el tema de los comedores para que puedan ir llegando, digamos, lo que vemos acá, alimento no perecedero, leche, ¿cómo van haciendo la rotación de los comedores para que puedan ir llegando las cosas? ¿Cómo lo van definiendo con organizaciones territoriales? ¿Cómo lo van laburando eso? Yo te explico, principalmente, yo por ejemplo estoy ayudando a Una Esperanza para los Niños, que está en Wilde, es un comedor que se dan de comer y la leche a 180 chicos, está a cargo de Irma Méndez, y principalmente Lanús está evocado a ellos, porque pensamos que no sirve dar un poquito, que coman una semana y después se queden sin comida para irnos a otro lado. Entonces, Lanús tomó este comedor, no solamente por eso, sino como referencia, por honestidad, por el trabajo, por el laburo que se hace ahí. Yo, personalmente, estoy ahí siempre trabajando con ella y viendo el día a día que se hace ahí. Pero los otros litros van hacia otros merenderos. Merenderos y comedores que no son ayudados por el Estado, por Nación, por municipio, ni por nada, porque no se los ayuda. A ellos llegamos nosotros. No tenemos banderas políticas ni religiosas. Somos ciudadanos comunes que no llegamos a fin de mes como cualquiera de nosotros y que nos cuesta muchísimo, pero la verdad, que nos llena mucho el alma hacer esto. De corazón lo hacemos, pero con muchísimo amor. Mili, en relación a hoy este mes toca el festival este de reggae. Para el mes que viene, la actividad que se viene planeando, que se viene pensando, ¿cuál sería? Mirá, las plazas van cambiando a medida que los artistas se van sumando. Se puede dar una plaza de folclore. El reggae nos acompañó muchísimo y le debemos muchísimo. De hecho, si ven mi remera, dice gracias Urban Reggae por ir juntos a la par, porque ellos apadrinan a Un Litro de Leche por Mes Lanús. Y básicamente eso es el reggae, porque nos acompañó y nos hace el aguante siempre. Pero las plazas van rotando a medida que los artistas se van sumando. Se hizo una plaza de tango, se hizo una plaza de folclore, de melódico. También tenemos pensado hacer una plaza tropical, ¿por qué no? Para que toda la gente se acerque. Esa es la idea. Bueno. Listo, ahí vamos. Che, bueno, Mili, muchas gracias, felicitaciones. No, y bueno, todo esto que estamos hablando acá lo vamos a pasar en este momento, está saliendo en vivo por Compartiendo y se pasará en la semana en la Riachuelo. Bueno, mucha fuerza y felicitaciones por el logro. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí va, gracias. Bueno, ahí lo que se escuchaba, la voz de Milagros, era hasta referente de Un Litro de Leche por Mes de Lanús, y un poco caliente por lo que había pasado, inclusive nosotros nos enteramos allá, arrancaba el festival a la 1, habíamos llegado sobre las 3 y bueno, ahí nos enteramos un poco en el boca en boca que no tocaba el Naticombo, que no tocaba la Suburbani, que el sonido se había caído, obviamente por lo que dijo Milagros muy claramente, una falla de parte del municipio, un escenario que estaba pago, no que venía prestado, hubo una estafa de por medio con la gente de la organización. Así que bueno, bastante jodido lo que les pasó, porque bueno, podría haberse duplicado o triplicado la cantidad de gente. Hubo más de 100 personas igual colaborando y aportando alimentos no perecederos, de todo. La tarde estaba muy linda para ir, para llevarse un rato a los nenes y poder estar en un festival solidario. Vamos a cambiar un poco el eje de la información con una noticia breve que tenemos para el día de hoy también. Pues ya tenemos para sacar al aire a Nacho del Radio La Colectiva en el bloque que viene. No hay que olvidarse de lo que sigue pasando en Formosa con la comunidad. El nombre es complicado, pero lo vamos a decir igual. Potae Napokna Nabog. Porque no es mal llamada comunidad la primavera, por lo que habíamos leído en las últimas noticias. Lo de Félix Díaz, que fue criminalizado nuevamente. Tanto él como Miguel Kisinakai, Clemente Zanagachi y Eugenio Fernández son los cuatro integrantes de la comunidad Qom que nuevamente son criminalizados, son procesados por el gobernador que se encuentra bajo el ala oficialista llamado Gildo Infran, que es un gobernador que evidentemente no le caen para nada bien los pueblos originarios, y nuevamente vuelven a ser criminalizados la gente de la comunidad Qom. En este caso se vuelve a retrotraer la mañana del 23 de noviembre del 2010, donde se plantea que ellos le quisieron robar las armas a la gendarmería, a la policía. Se ve que la gente nativa de la tierra, más allá de cuidar sus espacios, también está con esas intenciones de robar armas, tratar de armar ejércitos para robar, no sé. Hay una idea muy alocada por parte de la policía de Formosa y de la justicia formosenia, por lo cual criminalizan a estos pueblos originarios. Y alguna de las frases que plantea Félix Díaz es que el apoyo durante estos 3 años que mayormente recibió fue por parte de las redes sociales y los medios alternativos. Eso es muy importante por el rol que empezamos a jugar nosotros como medios, ya que la noticia tuvo su resonancia, llegaron hasta la Plaza de Mayo, no fueron recibidos por Cristina, sino por Randazzo en su momento. Hasta el día de hoy se esperan con más de una carta expresada por Félix Díaz que los reciban como pueblo originario, como derecho humano, que deben recibirlo por todo lo que les ha pasado en sus tierras, por todo lo que le han prendido fuego, por todos los compañeros de la UOM que han asesinado. Los abogados que representan a la comunidad y a los integrantes de la comunidad UOM plantean que la causa obviamente está armada. Los abogados es gente de la PDH y bueno, después tenemos algún dato acá de quiénes son, pero bueno. O alguna de las frases también bastante interesantes que plantea Félix Díaz en estos últimos días. Lo que dijo fue que va a seguir el camino que ellos siempre siguieron con la comunidad UOM, participando, apoyando a la gente y a la exigencia por parte de todos los pueblos indígenas para que las autoridades apliquen nuestros derechos. Y bueno, eso, más que nada recordar que han sido criminalizados nuevamente integrantes de la comunidad UOM, que a Félix Díaz se lo toma como un referente claro de esta comunidad formoseña, en esta comunidad de los pueblos originarios. Pero bueno, evidentemente no recibe el trato que deberían de recibir. Son criminalizados, son por parte de la justicia judicializados. Y bueno, en este caso les tocó a ellos y tienen que visibilizar esta problemática indígena que no está en la agenda política del Estado ni del gobierno. Por eso es que pasa lo que pasa con ellos. Y bueno, la lucha de ellos se sigue manteniendo en pie y han recibido el apoyo de infinidad de organizaciones de derechos humanos. Y bueno, desde acá, desde nuestro medio comunitario alternativo y popular, le damos la voz en el mínimo aporte que podemos ofrecerle. Pero es interesante que la gente sepa también que la gente de la mal llamada Colonia de la Primavera, como han denominado en este último informe, el tema de la comunidad UOM, que toda esa frase que dije al principio significaba puño de oso hormiguero que florece. Así que bueno, toda la fuerza para la gente de la comunidad de Formosa para que pueda salir adelante. Y antes de empezar a toser de nuevo, Juan, vamos a escuchar el tema Locura y Realidad de las Pastillas. Habrá que hacer lugar en los cajones, o habremos de salir a descartar cualquier idea nueva que descuelga en una tarde y que queramos probar. Habrá que alborotar el avispero para ser más placentero soportar este aguijón, o habrá que encomendarnos a esa nada que dejamos maniatada cuando todo nos salió. Habrá que barajar y dar de nuevo sin esperar que nos venga un puto as. Habrá que apagar otro cigarrillo y aguantar para apostar. Amada noche, habrá que descansar. soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir Queremos nada, ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. Escuchá La Trinchera de las Palabras. Don't you where you come from, as long as you're a black man, you're an African. Estamos en el último bloque ya de La Trinchera, son las 20 pasaditas. Y bueno, lo pudimos cumplir la promesa del primer bloque, hablar con un integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en línea con Ignacio, con Nacho, de Radio La Colectiva, una radio comunitaria también de integrante de esta red, una radio de Capital. Hoy se entregó este petitorio a la AFCA, donde buscamos un reconocimiento como medios comunitarios alternativos y populares, donde pasaron 4 años ya sin respuesta, donde hay un 33%. Del espectro radioeléctrico que tenemos que estar dentro del 63% y respuestas claras hasta el momento no hay. Así que bueno, Nacho, te saludamos de acá de FM La Riachuelo de Villa Jardín. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas noches. Bueno, Nacho, un poquito para que nos cuentes cómo fue el tema del petitorio, si se pudo entregar, cuál era la idea de la entrega del petitorio para que la gente acá de Villa Jardín pueda comprender un poquito más la idea esta. Bueno, en primer lugar, hoy sí se pudo entregar el petitorio. La verdad es que, digo, lo ideal hubiese sido entregarlo a un funcionario de mayor rango, pero nos recibió un funcionario del área de recursos humanos que supuestamente era el único que estaba disponible. Fuimos con cámaras como para que quede registrada la entrega. Y la idea un poco de esta carta, que es una carta, vamos a decir, de intenciones de una cantidad enorme de medios que están hoy sin reconocimiento por parte de la AFCA, decirle, bueno, nosotros queremos estar dentro de este 33% que la ley nos garantiza y que después de 4 años seguimos sin ver ver resultados. Ese era el punto. Y una vez que ha pasado ya la querella, vamos a decir, o el amparo de Clarín, seguimos diciendo, digo, bueno, y ahora nos toca a nosotros. Y entonces esa fue un poco la intención de presentar esta carta. De hecho, la carta no solo la firman medios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, sino muchos otros medios que no están organizados en esta red, pero sí por ahí pertenecen a alguna de las otras redes que hay, sobre todo de radio, y hay medios que no están en ninguna red, pero que también son comunitarios alternativos y populares y se sienten con la necesidad de ser reconocidos por la AFCA. Nacho, y digamos, a partir de esta entrega del petitorio y algunas novedades que hubo positivas con algunas televisoras comunitarias, ¿se espera alguna respuesta positiva? ¿Se tiene fe en que algo va a suceder, que va a haber alguna modificación después de estos 4 años? Bueno, ahí hay un tema que es este de las televisoras, o sea, la AFCA, su directorio el mes pasado entregó 20 licencias en lo que es analógico a radios de diferentes sectores, y a partir de ahí el sector de televisoras comunitarias alternativas y populares exigió el mismo tratamiento. Tengamos en cuenta que históricamente nos dijeron que no se podían hacer excepciones, que no se podían entregar, vamos a decir, permisos en analógico para televisión, y finalmente hace un mes atrás lo hicieron, con lo cual para las televisoras está la posibilidad, digo, son menos y es menos la problemática de las televisoras en cuanto a uso del espectro, está la posibilidad cierta de que se pueda avanzar en un reconocimiento de tipo más precario sobre el soporte analógico. Pensemos que en cuanto a lo que es el futuro, la ley, o sea, si bien no legisla en profundidad, plantea que se empiece a trabajar ya sobre la televisión digital. En el caso de las radios está un poco más difícil el asunto. Por un lado, digo, el país está dividido en dos grandes áreas que son como las tienen conflicto y las que no tienen conflicto. Un área de conflicto es un área donde la demanda de frecuencias es mayor que las que existen disponibles. Entonces ahí es donde el Estado tiene que regular y es ahí donde tiene que garantizar el 33%. Por eso de esta carta que presentamos hoy, la gran mayoría son radios, o sea, son más de 50 radios las que se presentaron a tratar de decir presente, vamos a decir, para que se cumpla el 33% después de 4 años de sancionada la ley. Nacho, ¿y ahí pausó algún tiempo de espera ante, digamos, para la respuesta que puede llegar o no a haber una reunión por parte de la AFCA? Me refiero a la espera por el tema de si se está pensando en alguna visibilización de esta movida, digamos, si no hay respuesta del AFCA, ¿se está evaluando también poder hacerse visibles en la calle nuevamente? Porque son unas cuestiones que la red, que hemos acompañado, de hecho, acá con la radio, para poder lograr alguna respuesta, ¿o se va a esperar a que haya un proceso de tiempo a ver si hay una respuesta? ¿Cómo se va manejando ese tema? Bueno, mira, primero es un núcleo grande de radios, o sea, entonces también todo esto tiene un ida y vuelta de ir discutiendo. En la carta se propone en un lapso de no mayor a 2 semanas que se concrete la reunión que solicitamos, reunión que tiene el objetivo de lograr, o sea, un reconocimiento, la intención del AFCA de otorgar un reconocimiento a todos estos medios. Y en caso que no haya respuesta positiva del AFCA, seguramente se tomen medidas que traten de ejercer presión, porque sabemos, o sea, por historia, que nuestros medios, o sea, son excluidos y la única forma de visibilizarnos es en la calle, que aparte es nuestro lugar de pertenencia, por decirlo de alguna forma. Bueno, Nacho, muchas gracias. La hacemos corta por el tema del tiempo más que nada. Te agradecemos que hayas podido lograr conectarte acá con la radio para poder informar a la gente acá del barrio un poco lo de el petitorio, lo del AFCA, lo de la red, que es un poco complicado por momentos entenderlo para el que está ajeno a todo esto, esta movida de los medios alternativos, de las licencias. Pero bueno, lo importante es que se lucha por lo que nos corresponde, que es la licencia de los medios comunitarios alternativos y populares. Así que bueno, Nacho, te agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, será hasta muy pronto. Dale, cuando quieran. Y gracias a ustedes también. Un abrazo y saludo a toda la gente ahí de la colectiva. Saludos. Bueno, ahí pasó Ignacio, Nacho, de la radio La Colectiva, una radio comunitaria también alternativa y popular como La Riachuelo. Y bueno, un poco era poder empezar a clarificar cómo viene el panorama de lo del AFCA, en qué posición está la Red Nacional de Medios Alternativos, dentro de la cual La Riachuelo forma parte, para ver, digamos, también cómo estamos parados con... Se dio constitucional la ley de medios. El paso posterior fue empezar a dar visibilidad y autorizaciones previas a las televisoras comunitarias. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las radios? ¿Qué pasa con las radios comunitarias? ¿Qué pasa con las radios comunitarias alternativas y populares entonces? ¿Nos van a mínimamente recibir para que podamos hablar con la gente del AFCA? ¿Van a hacer el plan técnico? Recordemos que no solamente depende del AFCA, la CNC, que es la Comisión Nacional de Comunicación, también tiene una tarea importantísima, que es decir, si se hace el plan técnico. Si la CNC no dice sí, el plan técnico no se hace y por ende las licencias no van a terminar apareciendo. El 33% en los papeles queda muy lindo escrito, pero han pasado más de 4 años y se bipolariza la discusión de la ley entre Clarín y el gobierno y nunca termina de profundizarse la discusión con los medios comunitarios alternativos y populares, porque darle un poder de una licencia a un medio comunitario que en la gran mayoría no es tan afín al gobierno no es una cosa simple y una decisión política simple de tomar tampoco. Vamos a cerrar ya el programa de hoy de La Trinchera de las Palabras. Antes vamos a aplaudir una decisión que se ha dado, una buena decisión. A 11 años de la masacre de los pibes de Avellaneda, hay un nuevo nombre en la estación de Avellaneda, que es Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Pese a que alguna gente con la que he charlado no está de acuerdo con esto que se llame de otra manera la estación de Avellaneda, me parece que es un logro y una victoria, no del proyecto de ley, no de los diputados, sino del Frente Popular de Darío Santillán, de toda la gente que fue acompañando 26 de junio tras 26 de junio, en el acampe, en la vigilia, en el puente. Y bueno, se logró por lo menos este triunfo de parte de la organización social, de este poder popular que por lo menos va emergiendo y va subiendo de a poquito. Así que la nueva estación de Avellaneda, ahora sacamos boleto del Roca hasta Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y hubo una actividad hace poquito, si no me equivoco, el 13 de noviembre fue la actividad, donde se convocó en la estación de Avellaneda para poder personalizar y presentar todo este tema del nuevo nombre de la estación de tren Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Recordamos, asesinados por la policía de la provincia, Franchiotti, bueno, y todas esas lacras políticas que están, ¿dónde? En el Frente Renovador Masista. Así que ahí están todos los que integraron y participaron del asesinato de los pibes de Avellaneda. ¿Perdón? ¿Cómo? No te entiendo. Ah, le dejamos el tema, ahí está, muy bien. Vamos a cerrar con un tema de Chalarrasta, llamado Cinturón Vacío. Y van a entender el... No, Cinturón Vacío no. Ropa Sucia. Una componente. Es que los dos temas, Juan, van bien, porque uno era contra la policía, Cinturón Vacío. Pero vamos a cerrar con Ropa Sucia, un tema de Los Redondos. Se lo vamos a dedicar a Jime, que es fanática de Los Redondos. Así que bueno, nos vamos para hasta el miércoles que viene. En la trinchera de las palabras, quien estuvo al aire, el señor Federico Paterno. Del otro lado, en los controles manejando el aire y la magia de esta radio, el señor Felpeto. Será hasta el miércoles que viene. No se olviden que mañana está a El Vivo a las 7, Confesiones a las 10, el viernes que sea rock, Adonai, de todo en esta radio. Sigan escuchando la radio comunitaria del barrio. Clavados dientes, mi amor.